te quiero, que por ti me muero, eres mi deseo. Cuando yo te veo con ese otro amor que no te sabe amar, yo recuerdo.